Quieres, pero mientes. Yo sé que tienes otro a quien quieres. Siempre una mentira sale de tu boca. Y has vuelto una chica pretenciosa. Siempre una mentira sale de tu boca. Y has vuelto una chica pretenciosa. Sabes que te quiero locamente. Más que mi amor te burlas como siempre. Sé que tienes otro a quieres, y él también se burla de tus quereres. Siempre una mentira sale de tu boca. Y has vuelto una chica pretenciosa. Siempre una mentira sale de tu boca. Y has vuelto una chica pretenciosa. ¡Ahí va! Tú eres muy bonita, cariño. Sabes que te quiero con pasión. Tú sabes que yo te quiero, que a mí te amo un montón. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. Eres tú. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. Tú eres muy bonita tú, pero mentirosa sí. Engañas a todos los hombres como me engañaste a mí. Mentirosa. Pero mentirosa sí, engañas a todos los hombres como me engañaste a mí.